Son Zone, zona, así se llama. Fortune Zone, zona afortunada, es el título de esta pieza. Ritmos tropicales a escena. Tiempo ahora para Elena Azul y su música. Estamos ante Morrer nos seus bracos. Dentro de seus braços, meu amor, tudo é doce e tudo tem sabor de felicidade, nem tristeza, nem saudade. Tem aqui o seu lugar, de aqui. Música a flor de piel. En el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Al sexo en el país de los sueños, Phil Denny. Esta es su música. Con él, Ollie Silk, prestando apoyo en este Chicken Not Starred. La mejor música del mundo. Radio Andalucía Información, para oyentes como ustedes.

hanging on the line. And I'll do anything just to make it right. I know you're there, I know you're alone. I can't believe we're over and done. So give me a chance and pick up the phone. Why don't you pick up the phone, parecidos a Steely Dan o los que realizan Michael Bublé o incluso Michael McDonald, pero con un sello propio. Son Cagle and Nash. Remember a Time es un clásico también, brillante tema, éxito que fue con, creo recordar, con la producción también de Quincy Jones. Volvemos a hablar del maestro. Para Michael Joseph Jackson. La versión es de Winsor Ashby. Esta es...